Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y este es otra emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vive desde la República Argentina. Hoy tengo acá conmigo a Diego Córdoba. ¿Qué tal? Qué saludo. ¿Cómo te va? Muy bien. Está acá en esta tarde lluviosa y me acompaña para charlar un poco sobre el programa espacial. Exacto. Bueno, la verdad, obviamente estuve escuchando el programa anterior, estuve viendo más o menos el paneo general que habías hecho de las sondas, sobre todo las principales, las Venera y las Mariner, que han marcado toda una tendencia, toda una época en su momento, porque prácticamente desde el inicio de la era espacial, uno de los principales intereses de las dos potencias espaciales fue Venus, por ser justamente el planeta más cercano a la Tierra, el cuerpo celeste después de la Luna, el cuerpo celeste más cercano era Venus, y trataban de poner toda la tecnología al servicio de descubrir el misterio que envolvía el planeta. O sea, claro. Recordamos, es un planeta que está envuelto en nubes y no dejaba ver absolutamente nada, ¿verdad? Y el hecho de que se pareciera tanto a la Tierra seguramente dio pie a pensar que podían encontrar una segunda Tierra. Exactamente. En un primer momento estaban todas las condiciones dadas para creer que era una segunda Tierra. Masa muy parecida, el tamaño y las nubes, que en un primer momento pensaron que eran de agua, entonces creían que era un planeta húmedo y quizá hasta con temperaturas tropicales. Pero bueno, ahora mismo en un ratito ya vamos a caer en la cuenta de que no era así la cosa, sino todo lo contrario. Y bueno, como las observaciones por telescopio eran totalmente insuficientes y había indicios que podían dar la cuenta de que o era un planeta frío por la densidad de nubes que tenía, que reflejaban casi toda la luz del sol hacia afuera, hacia el espacio, o las emisiones de radio que tenía el planeta indicaban que podía ser una superficie altamente caliente. Pero más allá de esos indicios, creo que imperaba mandar sondas no tripuladas a que dieran cuenta de verdaderamente de qué se trataba. Explorarlas y ver de qué pasaba. Exacto. Y Diego, entonces, ¿cuál fue la primer sonda que enviaron a Venus? Bueno, una vez más, y siempre digo eso porque muchos dicen que soy fanático de los rusos, ¿no? Pero una vez más los rusos tomaron la iniciativa y fueron ellos los que enviaron su tanda de sondas, la serie Venera, que en castellano quiere decir simplemente Venus. No eran muy creativos para poner nombres a las sondas que planetarias. La Venera 1 fue obviamente la primera sonda que los rusos mandaron hacia el planeta Venus, hacia nuestro vecino, pero le pasó a varios miles de kilómetros y perdieron la transmisión y la sonda quedó enganchada en una órbita heliocéntrica, o sea, alrededor del Sol, y bueno, no pudo transmitir muchos datos. De todos modos, o sea que simplemente esa pasó por Venus. Exactamente, pasó por Venus, y estamos hablando de febrero del 61, o sea, hay que pensar que 4 años antes habían lanzado el Sputnik. Estaban en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría y en plena, digamos, ebullición de la época. Acá estamos con la tacita de café, estos ruiditos, pero bueno, creo que siempre en una tarde lluviosa como esta. No, te decía que estaban en pleno desenvolvimiento de la era espacial. O sea, hacía 4 años nomás que los rusos habían empezado la carrera espacial con el Sputnik y ya se animaron a lanzar una sonda interplanetaria. De todos modos, la NASA hizo acuse de recibo y ahí mismo ellos quisieron lanzarse con el programa Mariner, que era un, como vos bien habías dicho en el programa anterior, era un programa pensado para el planeta Marte, pero todavía necesitaban poner muchas cosas a punto y como vieron que los soviéticos habían lanzado a Venus, dijeron, bueno, la competencia pudo más y los americanos se lanzaron ahí. Tenemos algunas sondas de apoyo que no las vamos a utilizar todavía y hacemos unas breves modificaciones en el instrumental, y aunque sea para estudiar la composición atmosférica, no intentar descensos en Venus, pero sí para intentar una órbita e intentar un acercamiento lo suficientemente amplio como para poder ver cuál es la naturaleza de la atmósfera. Digo, bueno, lanzamos las Mariner, algunas, no todas, algunas, hacia Venus. todos modos, el primer fracaso de los norteamericanos fue más estrepitoso todavía que el de los soviéticos, porque la Mariner 1 falló directamente en el lanzamiento. Así que ni siquiera salió. Exacto, en realidad salió, el cohete tomó de la Mariner 1 tomó un rumbo que no debió haber tomado, y se enfiló directamente hacia el Océano Atlántico, donde había rutas comerciales marítimas. Entonces, ante semejante peligro potencial, decidieron destruir el cohete antes de que pasara cualquier tipo de desgracia. Que hubiera un ruso cerca y lo capturara. Exactamente, ¿por qué no? Así que, bueno, la Mariner 1 no salió, digamos, desde la órbita terrestre. Para poder decir más o menos que se aventuraron un poco, fue con la Mariner 2, que era la sonda de reserva, el de apoyo de la Mariner 1, por si llegaba a pasar algo, y bueno, decidieron lanzar la 2, que esto ya fue, digamos, en el año 62, y bueno, este sí llegó a acercarse lo suficiente como para poder tomar los primeros datos de estas emisiones de radio y de la atmósfera, y la NASA empezó a darse cuenta, quizá antes que los rusos, que el modelo teórico que imperaba para explicar la nubosidad en Venus era el modelo caliente. O sea, y no el modelo frío. No el modelo frío. Y los rusos quizás fueron un poco tosudos, porque las primeras ondas Venera, o sea, las que vinieron después de la 1, la 2, la 3 y la 4, que ahora vamos a hablar un poquito de ello también, estaban construidas de acuerdo al modelo frío. Y estas ondas, las Venera 2, la 3 y la 4, habían comenzado a descender sobre Venus, pero se habían aplastado antes de tocar el piso. Claro, vamos a recordar que ya lo comentamos en el programa pasado, que la presión en Venus es de 90 atmósferas. Exacto. O sea que es 90 veces la que tenemos veces, acá en la Tierra. Exacto. Con lo cual, eso debe haber quedado ahí aplastadito. Mucho antes de tocar el suelo. Sí. Y todo esto viene a cuento de que si bien estábamos en plena Guerra Fría, no había intercambio de ningún tipo de datos científicos, al contrario, era todo recelo, pero los científicos de ambas potencias, cuando se encontraban, ellos sí habían dejado de lado lo que era la política y la Guerra Fría y hacían intercambios entre ellos. Algún dato llegaba. Algún dato llegaba. Bueno, justamente, el tema anecdótico con respecto a los éxitos o fracasos de estas primeras misiones a Venus se dio justamente en un congreso de científicos donde participaba el recordado astrónomo Carl Sagan, y también participaban científicos y astrónomos de todos los países del mundo, de Europa y también de la Unión Soviética. En ese entonces todavía estaba en discusión si la Venera 4, que llegó a Venus en el año 67, todavía estaba en discusión si había logrado tocar la superficie o no de Venus, porque como ya sabemos los rusos siempre fueron muy pero muy reservados con respecto a los resultados. Y si había algún atisbo de fracaso, lo disimulaban mucho más todavía. Lo tapaban y mandaban al científico a Siberia y a... Exactamente. La cuestión es que, con respecto a la Venera 4, la NASA ya tenía un modelo de cómo era la superficie y las condiciones de presión y atmósfera y temperatura en Venus, que llegaban a un promedio de entre 450 y 480 grados de temperatura en superficie y las 90 atmósferas de presión que ya venimos comentando. Y la Venera 4 llegó a detectar 350 grados y 20 atmósferas de presión, con lo cual... Le faltaba algo. La verdad es que la sonda se aplastó por la presión cuando todavía le faltaban 25 kilómetros para llegar a la superficie. Entonces, los científicos rusos, sobre todo los que estaban encabezados en ese congreso que se había celebrado en Tokio, encabezados por Alexander Kuzmin, insistían en que la Venera 4 había tocado la superficie de Venus. Y Carl Sagan le hizo saber que el modelo de superficie era de mayor temperatura y de mayor presión a la detectada por la Venera. Entonces ahí el científico le dijo que la Venera 4 seguramente se había posado en la cumbre de una alta montaña de Venus que seguramente debería tener 25 kilómetros de alto. Y ahí encontró la explicación. Claro, pero Carl Sagan trató de refutarlo científicamente y le dijo que había algunos modelos rudimentarios, topográficos, y era muy improbable, no imposible, pero muy improbable que hubiera una montaña tan alta en Venus. Y él le dijo, como para retrucarle, le preguntó cuál era la posibilidad de que muriera el único elefante que vivía en San Petersburgo, que hoy es... era Leningrado, hoy San Petersburgo. Y Carl Sagan le reconoció que era ínfima la probabilidad esa, y él le dijo, bueno, sin embargo, cuando hubo un bombardeo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, el único elefante que teníamos en el zoológico de Leningrado murió. Así que si esa posibilidad se dio, ¿por qué no ¿Por qué no que la Venera 4 se haya posado sobre la única montaña alta en Venus? O sea que el científico ruso defendía a capa y espada que su proyecto era bueno. Exactamente, pero bueno, con el tiempo las cosas se van sabiendo y no, la Venera 4 la verdad es que se había aplastado y achicharrado mucho antes de tocar la superficie, y la misma suerte corrieron las Veneras 5 y 6. Sin embargo, no lo admitieron, pero aprendieron la lección. Esas Veneras, las 5 y las 6, habían aguantado bastante más que la predecesora, y es porque habían admitido, sin decirlo, que las sondas deberían ser construidas con el modelo caliente. Claro, con otra tecnología para que pudiera soportar esa presión. Exactamente, que el modelo frío de teoría para explicar la atmósfera de Venus obviamente ya no corría más, y tanto Estados Unidos como Rusia tenían que enfrentar una alta temperatura, una alta presión con sus sondas si querían saber más acerca de Venus. Y descender, ¿verdad?, en una atmósfera muy densa, lo cual recalienta aún más Exactamente. Sin embargo, de todos modos le va a corresponder a los rusos lograr el primer aterrizaje con transmisión de datos desde la superficie de Venus. Ahí podemos anotar una fecha histórica, se puede decir, porque fue ya en 1970, con la Venera 7, que llegó a tocar superficie y transmitir durante unos 40 minutos datos sobre la composición atmosférica. Y ahí se pudo saber lo que ya se intuía sobre la composición, sobre el ácido sulfúrico, que es en lo que está compuesto las nubes, y es una atmósfera tan densa que incluso al mediodía la visibilidad es muy escasa. Incluso se presentan efectos ópticos muy, muy extraños, como si se viera una distorsión, como si alguien estuviera bajo el agua, de tan densa y de tanta presión que hay allí. Al ser tan densa la atmósfera es como, exacto, si estuviera dentro de un fluido, ¿no? Exactamente, lo que es el aire en sí ya es tan denso que es prácticamente insoportable, insufrible. O sea que si no muriéramos de calor, moriríamos de envenenados o aplastados. Aplastado, una lluvia de ácido sulfúrico te exactamente, totalmente. Realmente Venus las tiene totalmente en contra. Yo considero las condiciones de vida semejantes a las de la Tierra. Exacto. Se sabe, ¿no? Yo creo que todo el mundo coincide que Venus es el planeta más hostil del sistema solar, a pesar de tener una apariencia tan pacífica y tan parecida a la Tierra en un primer momento, ¿verdad? Sí, es una contradicción, porque vos ves un Venus hermoso al atardecer o al amanecer y exacto, parece algo bellísimo, y en realidad es una especie de caldera. Exacto, es una caldera viviente todo el tiempo. Bueno, la cuestión es que de todos modos los norteamericanos siguieron con su plan de estudiar Venus desde la órbita, ¿no? Con las Mariner, o sea, las que podían distraer de la exploración de Marte. Sobre todo la Mariner 10, que en el año 72, en el año 73, en el año 73 llegó a Venus. ¿La en el 72? Sí, llegó en el 73. Sí, el tiempo de viaje es más o menos de 4 meses. Y bueno, y logró establecer un muy buen mapeo de lo que es la atmósfera y la composición en cuanto a los porcentajes de ácido sulfúrico y de ácido... ácido clorhídrico también. ¿Tiene ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico? Fluorhídrico. Y ácido sulfúrico. Exacto. Todos porque son elementos que se salen de las rocas, o sea, del material del suelo de Venus. Y en las altas temperaturas hacen que se integre la atmósfera. Exactamente. En forma de exactamente. La cuestión es que con la Mariner 10 ya tenemos un panorama completo de lo que es el planeta Venus. O sea, los rusos desde la superficie que han logrado transmitir antes de que las cápsulas terminen fritadas por el calor, y los norteamericanos con sus Mariner desde la atmósfera, a pesar de que todavía no era posible hacer un mapeo completo por ese escudo de nubes que realmente tapaba todo, ya tenemos un acercamiento bastante digamos real de lo que era el planeta en sí. Claro, el Mariner no logró mapear todo, pero hizo una gran parte. Hizo una gran parte a través de ondas de radar, que bueno, esa tecnología se vería acrecentada con la Magallanes, que vendría mucho tiempo después. Que esa fue la que hizo en realidad. Esa fue la que, exactamente. O sea, la visibilidad a través de las nubes de Venus es prácticamente imposible, pero sí con las ondas de radar pudieron hacer un mapeo y un mapa topográfico casi total de la superficie de Venus. Bueno, ¿y la Magallanes fue la nave, la siguiente nave que enviaron? No, antes, o sea, la Magallanes fue una nave de vanguardia comparado con estas que veníamos hablando, las Venera y las Mariner, pero antes de llegar a la Magallanes todavía faltaba recorrer un camino que, bueno, para variar fue planteado por estas dos potencias, ¿no? Por Estados Unidos y por Rusia. Y acá tenemos una serie de sondas interesantes, porque Estados Unidos se volcó, luego de la carrera a la Luna, se volcó otra vez a la exploración de sondas no tripuladas hacia los planetas, y volvió a explorar Venus, y esta vez se lanzó con una interesante serie de dos sondas, pero con una multisondas, por decirlo de alguna manera, que eran las Pioneer Venus. Las Pioneer Venus. Que, como creo que ya lo habías mencionado en el programa anterior, consistía en una sonda con múltiples pequeñas cápsulas que eran lanzadas hacia la atmósfera de Venus en distintas zonas y en distintos momentos para ver qué variaciones podían encontrar en la atmósfera de Venus, ¿verdad? Claro, la Pioneer venía en dos etapas, ¿no? Tenían lo que ellos llamaban el orbitador. Exactamente. Y después está el, ¿qué sería? El tren de naves. Claro, un grupito de naves que le decían los lander, que serían los aterrizadores o algo así. Sin embargo, estas capsulitas no cumplían la función de aterrizar sobre la superficie, sino de estudiar, digamos, más en profundidad la atmósfera. Claro, porque la Pioneer fundamentalmente lo que le interesaba era la composición de la atmósfera. Exacto. Y todo, todo lo que tuviera que ver con la dinámica de las nubes. Exacto. Querían estudiar si había corrientes atmosféricas, cosas que pudieran, digamos, dilucidar un poco el misterio. Todavía faltaba mucho por saber si es que en algún momento se quería plantear una misión mucho más compleja, ¿verdad? Sí, además les interesaba el hecho de que el viento solar afectaba las capas altas de la atmósfera de Venus y produce una ionización. Exactamente. De esas capas. Y eso es consecuencia de que con la rotación lenta del planeta no podía engendrar un campo magnético como el nuestro. El campo magnético, al ser mucho más débil, obviamente no resistía tanto los embates del viento solar. Entonces ahí, cuando el viento solar le pega mucho más fuerte a la atmósfera de Venus de lo que le puede llegar a pegar a la Tierra. Nosotros, por suerte, la Tierra ha desarrollado un campo magnético mucho más importante. En realidad, como campo magnético, no es un campo magnético muy grande, pero a los efectos del planeta alcanza para tener la magnetosfera que nos está protegiendo, y lo que hace es evitar que esas partículas cargadas de alta velocidad afecten la vida en la Tierra. Si no estuviera el campo magnético, no tendría... Arrasaría con la atmósfera. Arrastraría con la vida en la Tierra, por lo menos como la conocemos. Exactamente, pero parece que el campo magnético es muy débil en Venus, y bueno, los embates del viento solar son mucho más fuertes, y eso es lo que también trató de estudiar las distintas cápsulas que iban a bordo de la Pioneer Venus, lanzadas en distintos momentos en distintas zonas de la atmósfera, ¿no? Claro, eso es interesante porque entraron simultáneamente en la atmósfera. Exacto. El primer tramo... Exacto. Ellos lo llaman el lander grande, claro. Y los lander chiquitos. Y los chiquitos, ¿no? Claro. Que eran tres. Exacto. Y en realidad, simultáneamente, eran lanzadas con muy poquitos minutos de diferencia, digamos 4 o 5 minutos de diferencia cada uno. O sea, acá está un pequeño machete con los tiempos. ¿De los tiempos? Sí, con los tiempos, pero bueno, como podemos ver acá, por ejemplo, de acuerdo a la hora del centro de control de misión en Houston. Por ejemplo, la primera cápsula era lanzada a las 18:45, la segunda a las 18:49, y la tercera a las 18:52, y la otra a las 18:56. O sea, ahora, fueron todas juntas. Fueron todas juntas en el mismo orbitador, digamos. Y después se lanzaron cuando llegó cerca. Desde de la órbita de Venus, claro, ahí se lanzaban directo hacia la atmósfera. El tema es que, Y algunas entraban en la zona de noche, y otras claro, en la zona de día. De hecho, una se llamaba, tenemos los nombres acá. La primera se llamaba la Pioneer Venus Grande, Pioneer Venus Norte, Pioneer Venus Día y Pioneer Venus Noche. ¿Era de acuerdo? A los distintos lugares donde iban aterrizando. A lo que quería llegar es que estaban destinadas a ser aplastadas en un momento dado antes de tocar la superficie. Sin embargo, una llegó a la superficie. Eso superó, digamos, la expectativa de ahora, estas tenían una protección térmica para que exacto. pudieran aguantar un poco más dentro de la atmósfera, y un paracaídas. Exacto, tenían más o menos, como para que el oyente se dé una idea de cómo eran, unas pequeñas esferas que tenían un escudo cónico, que esa vendría a ser la parte de la protección térmica, para que por lo menos pudieran resistir unos cuantos kilómetros durante el descenso. Y pequeñas, porque medían 1.5 metros sí. con la protección y unos 60 centímetros era el equipo que tenía dentro. Exacto, se puede sostener con las manos cada una de estas pequeñas capsulitas. Y bueno, como te decía, una de ellas, la Pioneer Venus Dia, la que estaba del lado diurno, logró soportar unos 45 minutos estando en la superficie. Lo cual es bastante interesante porque el lado diurno es más castigado incluso que el nocturno. Y sin embargo fue la que resistió. Era más caliente, estaba más caliente. ¿No? Exacto, y sin embargo fue la que resistió al menos unos buenos 45 minutos y siguió transmitiendo datos desde allí, desde la superficie. Y como para coronar el éxito, digamos, de tanto de las potencias norteamericana como la soviética, ya finalizando la década del 70, las sondas Venera, esas primerísimas que habían lanzado en el año 61, todavía continuaban. Ya estamos con la serie por la Venera 13, Venera 14. Ya estas tenían un aterrizador muy resistente, ya incluso estaban entre 1 y 2 horas soportando los embates de la atmósfera de Venus. Y ya nos encontramos con las primeras transmisiones de fotos a color, lo cual era bastante difícil poder radiar a Tierra semejante cantidad de información. Radiaban las fotos punto por punto y después en otro ancho de banda el correspondiente píxel por píxel, el color que le correspondía a cada píxel. Ahora parece muy fácil, pero parece algo de... ¿Ahí ya estarías en qué año? En el año 78. Sí, ya estamos finalizando la década del 70. Y bueno, con una muy buena tecnología que ha crecido de acuerdo a lo que fueron aprendiendo las dos potencias. Sí, las naves Pioneer, la importancia que tuvieron es que encontraron que en un pasado cercano, para términos geológicos, existían océanos de agua en Venus. Pero de esos océanos no queda ningún vestigio, porque se fue evaporando a consecuencia del efecto invernadero. Exacto. Y además el vapor de agua en las capas altas de la atmósfera se desintegraba la molécula de agua, el hidrógeno se perdía. Exacto, el hidrógeno se perdía hacia el espacio, producto del embate del viento solar. El viento solar dicho, que rompía la molécula, y el oxígeno después, más pesado, se combinaba formando óxidos o otros materiales con el producto que se encontraba en el suelo. Exacto, exactamente. Entonces ese hidrógeno, el remanente de hidrógeno que quedaba era deuterio. Es un isótopo del hidrógeno. Pero ese quedaba... Ese quedaba porque era más pesado. Exacto. El hidrógeno es más pesado que la molécula de hidrógeno. De hidrógeno común. Y eso es lo que, según se decía, hacía que, bueno, que las rocas fueran mucho más pesadas incluso, al depositarse, digamos, el elemento más... el radioisótopo más pesado, digamos, por decirlo de alguna manera. Y sí, lo que te indicaba es que había existido ese proceso y que se había transformado el agua y dividido... Claro, lo más interesante es justamente eso, que da a entender que es muy posible que haya habido agua en un pasado. Sí, lo que pasa es que en la superficie de Venus no hay indicios, como pasa a lo mejor en Marte, que hay determinadas conformaciones geográficas que te dicen que por ahí pudo ser un lecho marino, porque es continuamente hay erupciones volcánicas, la superficie de Venus se va transformando, entonces... en general son planicies de lava. Exactamente. Hay algunas elevaciones, como si fueran unas mesetas altas, que se las llama continentes, pero en realidad no son continentes. No, incluso con todos estos mapeos que han hecho, no han descubierto placas tectónicas como podría llegar. Sí, no tiene mecánica de placas. Exacto. No hay mecánica prácticamente, hay como un sistema de zonas delimitadas por grietas muy grandes, pero no llegan a delimitar placas como podía ser en no hay movimiento de placas flotando sobre el magma como pasa en la Tierra. Exactamente. Ese caso en Venus no se da. Exactamente. Entonces la superficie es fundamentalmente, todos los movimientos que hay son de tipo volcánico. Exacto. Inclusive no tienen volcanes, que yo lo comenté en el programa pasado, que no hay el volcán cónico como se ve en la Tierra. Exacto. Sino que son como volcanes más achatados. Claro, son como planicies mucho más suaves. Sí, creo que hay algún tipo de volcanes de ese tipo, de ese estilo, en Marte. En Marte. Bueno, de hecho el Monte Olimpo, si bien es muy grande, es una elevación bastante suave. O sea, es grandísimo, mucho más grande. Sí, comparado con 2.000 metros. Claro, comparado con... el Everest al lado del Monte Olimpo de Marte es una pequeñez. Pero sin embargo la planicie no es un pico, es una cosa muy muy suave, una planicie muy suave. Y es posiblemente del tipo de elevaciones que hay en Venus también. Sí, Que tiene, digamos, comparado con la altura media, tiene sus tiene elevaciones comparables al Everest nuestro. Exacto. Está más o menos en esos valores. Así que por ahí a lo mejor el ruso tenía razón y justo la nave cayó en la meseta, bueno, y no le creyeron. El ruso insiste en eso, que puede haber una mínima posibilidad de una montaña de 25 kilómetros de alto. Sí, bueno, mejor es así. ¿Quién dice, no? Y bueno, cuando logremos explorar Venus en detalle, a lo mejor un día vemos ahí, mira, acá estaba la navecita del soviético. El tema es si algún día serán posibles misiones tripuladas con todo este planeta. Es un planeta demoníaco prácticamente. Y es difícil. Sí, ¿no? Yo creo que el problema que tiene el hombre para la exploración espacial fundamentalmente es su organismo. Exacto. Porque la tecnología para ir, sí, está. Ya está, exactamente. Podríamos ir a cualquier lado. De hecho, se está yendo. Pero lo difícil es que aguante. El hombre mismo es la limitación, ¿verdad? Estamos así, ¿no? Muy bien adaptados a este planeta. Claro. Tenemos todas las condiciones. Queremos irnos de otro lado, vamos a tener que hacer la readaptación. Y bueno, de todos modos, más allá de cuáles serán las próximas intenciones, por lo menos, tanto Rusia como Estados Unidos se han ocupado de hacer muchos mapeos. Incluso ya en la época de la Pioneer Venus, los rusos seguían adelante con las Venera, como las habíamos mencionado, con las fotos a color que sacaron en la superficie, pero las últimas dos de la serie, las Venera 15 y 16, no fueron destinadas a aterrizar en Venus, sino a hacer un mapeo continuo del planeta. Las dos las lanzaron y llegaron prácticamente juntas, y iban a 4 grados de diferencia unas de otras. Entonces pasaba la primera hacia un mapeo, y después la Venera 16 barría con las zonas que podían no haber fotografiado su predecesora. La anterior. Y con eso se ocuparon de hacer, por lo menos de forma rudimentaria, porque seguimos teniendo el problema de las nubes, pero al menos han tenido la oportunidad de hacer un mapeo casi completo del planeta. Casi completo, así que... Exacto. Y con esto terminamos la década del 70 y ya nos metemos de lleno en la década del 80, que ya es una tecnología mucho más cercana a esta época y con muchos mayores logros también. Y la tecnología va variando y va mejorando. Exacto. Tan rápido que... Exacto. Pasa como con la misión Cassini, que claro, han pasado 7 años, y 7 años la tecnología lo superó a lo que tenés en este momento. Exacto. Allá enviando. Exacto. Información. Exacto. Y bueno, quería mencionar también un poquito, ya que estábamos adentrándonos en la década del 80, porque creo que la tecnología para las zonas interplanetarias se vio motivada por la cercanía del Halley, que ya se nos venía a visitar en el año 86. Entonces, no solo hubo un conglomerado de sondas destinadas al Halley, sino que aprovechando la trayectoria, en el caso de Rusia, ideó dos sondas gemelas, las Vega 1 y 2, que además de encontrarse con el Halley, tuvieron otra misión prácticamente primaria, o sea tenía la misma importancia, que es decir, encontrarse con el cometa, que era la de enviar dos aterrizadores del estilo Venera, pero mucho más modernos y mucho más resistentes, y tener dos secciones, la parte de orbitador y la parte de aterrizador, que esa terminaba en Venus, pero luego la parte de orbitador iba a emplear a Venus como un puente gravitatorio para propulsarse y encontrarse con el cometa Halley. El encuentro con el Halley. Exacto, que eso iba a ser 2 años después. De más está decirte que la tecnología que en ese momento pudieron ponerle, le han puesto espectrofotómetros, sensores de todo tipo, y bueno, han logrado una fidelidad de datos mucho más fina. Han logrado, digamos, establecer diferencias de temperaturas en las zonas ecuatoriales y las zonas polares de Venus, aunque te digo que no hay mucha diferencia. Hace calor, ¿no?, en todos lados. Hace calor en todos lados, de día, de noche, en el Ecuador y en el Polo, ¿no? Sí. Pero ya prácticamente la década del 80, por lo menos a mi entender, con estas misiones y las que vienen después, ahora vamos a hablar de la Magallanes, sirven para terminar de descubrirle la cara a Venus. A ver. y eso ha sido la exploración de la década del 80, ¿no? Exacto. Y a fines del 80 ya aparecen la nueva tecnología y la nave Magallanes. La nave Magallanes, que muchos la nombran porque es fundamental el mapeo que ha hecho de toda la superficie de Venus. Porque acá, una vez más, aprovechamos la tecnología y aprovechamos también la mecánica celeste. O sea, recordamos que el planeta Venus tiene una velocidad muy, muy lenta de rotación. Entonces, aprovechando que giraba muy lento sobre sí mismo, la Magallanes podía hacer un muy buen recorrido y por cada pasada podía cubrir entre 17 y 28 kilómetros en zonas bastante de ancho. O sea, eran zonas bastante grandes comparadas con observaciones de otros planetas. Y a medida que podían hacer pasadas, podía hacer la misma zona varias veces. Y bueno, al hacer distintas pasadas por la misma zona, desde distintas perspectivas, acá viene lo bueno, ha logrado hacer un mapa tridimensional de la superficie de Venus. Entonces ahí hemos podido prácticamente observar los distintos picos y los distintos valles de la superficie, y prácticamente a partir de las distintas distancias que medían las ondas de radar, una computadora acá en la Tierra recreó toda la superficie a partir de las distancias que le mandaba la Magallanes desde la órbita de Venus. Interesante. La verdad que esa es la parte más interesante, digamos, lo que resalta de toda la exploración del planeta, digamos. Así que bueno, a partir de la perspectiva tridimensional, ya una vez más le vuelve a cambiar la cara a Venus. Es verle una perspectiva que nunca antes se había podido ver. Y más allá de eso, la Magallanes ha tenido otras cosas de vanguardia que la verdad vale la pena resaltar. La Magallanes fue una de las primeras sondas en llegar a Venus que utilizó el mecanismo de aerofrenado para poder establecerse en la órbita. ¿Qué significa esto? O sea, llegó a meterse en las capas altas de la atmósfera para poder ahorrar combustible y propulsante, y frenó directamente con el solo embate de las capas altas de la atmósfera de Venus. Eso lo hizo lograr posicionarse en una órbita más bien baja, y a partir de ahí sí había comenzado el mapeo, ¿no? Así que prácticamente estaba haciendo el mapeo casi desde la atmósfera. Exactamente. O sea, la primera órbita que había hecho la Magallanes cuando llegó a Venus había sido una órbita bastante excéntrica y bastante alta, pero en esa primera trayectoria había logrado meterse en las capas altas de la atmósfera, y eso consiguió reducir la velocidad y obviamente situarse en una órbita baja, y a partir de ahí sí comenzar un mapeo extensivo. Y otra cosa que cabe resaltar es que la Magallanes no fue lanzada desde un vector como cualquier otro, desde ningún centro espacial. La Magallanes salió, digamos, desde la bodega del transbordador espacial Atlantis, y a partir de ahí comenzó su viaje a Venus. La plataforma del transbordador está equipada con una especie de catapulta magnética en la cual se le da un empujoncito muy suave, y desde ahí la sonda espacial sale directo hacia donde esté orientada. Ya puede ser hacia Venus, como en el caso de la Magallanes, o hacia Júpiter, como en el caso de la Galileo. Lo que pasa es que al no haber vacío, no tener que vencer la resistencia del aire, y estar ya lejos del campo gravitatorio de la Tierra, le permite que un pequeño impulso la lleve muy lejos. Yo me he cansado de escuchar la pregunta de siempre, ¿no? Porque uno dice, pensar que hace falta un cohete de mediana bastante potencia para lanzar una sonda espacial desde la Tierra a cualquier planeta. Dice, ¿cómo es posible que desde la órbita, una órbita más bien baja de la Tierra, 400 kilómetros de altura nomás, una pequeña catapulta magnética le dé un empujoncito y que llegue al planeta de destino, ¿no? Entonces dicen, ¿dónde está la trampa? Y la trampa está, no hay trampa, mejor dicho. La trampa está en esto que acabamos de decir. Al vencer la gravedad terrestre, o sea, no tener que utilizar un vector para vencer la gravedad, o sea, ya superar la velocidad de escape, como dicen muchos astrónomos, una vez que se superó la órbita terrestre, la mitad del viaje ya está hecho. Claro. ¿Mm? Entonces, sí. Simplemente viaja por mecánica celeste, la atracción del planeta en sí hacia el resto. Recordemos que las primeras Veneras, o sea, volviendo un poquitito atrás, esas primeras Veneras, la Venera 1, la Venera 2, no tenían propulsión propia. Viajaron por la atracción gravitacional. O sea, fue más que ingeniería, fue física. Como siempre, sí. Fue física lo que hizo viajar a las ondas y llegar a destino. Y bueno, como decíamos recién, la atracción gravitatoria, por ejemplo, en el caso de los Galileo, esas las impulsa, es como el efecto del boomerang, como arrojar una piedra atada a un hilo. Exacto. Que cuando uno la hace dar vuelta a vuelta, y en un momento la lanza. La lanza y sale propulsada, exactamente. Y bueno, como decíamos recién, la Magallanes fue la primer sonda interplanetaria que salió desde la bodega de un transbordador espacial. En este caso del Atlantis, que casualmente hoy está terminando su misión en la Estación Internacional. Hoy aterrizó, ¿no? Hoy aterrizó, por suerte, después de un poquito de suspenso. El mal tiempo es una de las cosas que la NASA no puede controlar al día de hoy, y está sometida a los embates de nubosidad y de lluvias. Debió haber aterrizado ayer, no pudo ser. Hoy debió aterrizar en el Centro Espacial Kennedy, no pudo ser. Así que ¿aterrizó dónde? En la base Edwards, en California. En la base. Así que no sé si los guatemaltecos, que siempre están esperando ver pasar el transbordador, cuando aterriza, ahí no lo ven. Me parece que no, porque si bien es la misma órbita, la misma trayectoria de reingreso, se trunca mucho antes. O sea, no ven la pasada que suelen ver cuando va a aterrizar en la península de Florida. Así que bueno. Y bueno, redondeando el tema de la Magallanes, yo pienso que, por lo menos en mi opinión personal, hay un antes y un después en la exploración de Venus con esta sonda, porque fue la que directamente mostró la verdadera cara del planeta, que no puede ser mostrado de otra manera. Los telescopios, claro, no vieron la geología del planeta que interesaba. Exacto. Mucho. Exacto. Y los otros indicios, como lo veníamos diciendo recién, las ondas de radio que emite el planeta, nos daban indicios indirectos de la composición atmosférica y de la superficie. Pero la Magallanes nos los ha mostrado prácticamente de una manera directa, y a partir de ahí ya tenemos una idea muy exacta de lo que es. De cómo es. Exactamente. Y bueno, digamos, dentro de las misiones pasadas fue la más sobresaliente de todas. Ha estado activa durante 5 años, hasta que en un momento dado dejó de transmitir datos, y se presume que algún objeto pequeño, quizá un meteorito, ha chocado contra alguno de los paneles solares que le daba energía a la Magallanes, y terminó haciéndole salir de órbita y se precipitó al planeta. Así que sí. El fin de la Magallanes. Terminó sus días en Venus. Exacto. Y después de Magallanes vino Galileo. Sí, pero antes de eso tenemos un pequeño bache. En la década del 90 era muy poco lo que se siguió, o sea, comparado con las décadas del 60, 70 y 80, que fue un embate de sondas, ese vanguardia en tecnología como Magallanes, era muy poco la iniciativa que hubo después, tanto de la Agencia Espacial Norteamericana como la rusa, ¿verdad? Bueno, la rusa se entiende porque ahí ya la economía no le daba. La economía estaba tambaleando, prácticamente ya la Unión Soviética estaba dejando de serlo. Y bueno, uno supone que todavía la comunidad científica estaban procesando mucho de todos estos datos que estuvieron consiguiendo a lo largo de estas décadas, pero bueno, o sea, es notoria la ausencia de sondas espaciales hacia Venus en la década del 90. Pero bueno, hubo un pequeño paso de la sonda Galileo, que fue otra de las sondas interplanetarias lanzadas de la bodega de un transbordador, en este caso del Discovery, y obviamente sabemos que tenía destino a Júpiter, pero utilizó la mecánica celeste, o sea, de ir hacia Venus y utilizarla como impulso gravitatorio para luego propulsarla y ahorrar propulsante, combustible y tiempo hacia los planetas exteriores. Fundamentalmente tiempo, ¿no? Sobre todo tiempo. Llegó rápido a Júpiter. Exactamente. Creo que por lo menos unos cuantos meses, casi un año, ha ahorrado de tiempo en hacer esta vuelta hacia atrás, digamos, o sea, volverse hacia el sistema solar interior, hacer su paso por Venus y a partir de ahí propulsarse, o sea, pasar por la órbita de la Tierra nuevamente y después sí propulsarse a los planetas exteriores y llegar a su destino final, que era Júpiter. Pero como los instrumentos estaban, digamos, en fase de calibración, no desperdiciaron la oportunidad de poder seguir estudiando un poco más la atmósfera de Venus. Claro, y hicieron las dos cosas, probaron los instrumentos. Claro, probaron los magnetómetros, sensores y todo lo que estaba poniéndose a punto para su destino final. Y bueno, tenemos que esperar bastante tiempo, prácticamente hacia la actualidad, hacia el año pasado, en el año 2006, en los cuales vuelven a tener una iniciativa de enviar sondas de mucho menor porte de las que estuvimos hablando ahora. La Agencia Espacial Europea ha enviado la Venus Express a través de un cohete soviético, del mismo que lanza las naves Soyuz tripuladas. Sí. Y bueno, la Venus Express tiene una tecnología, una composición muy similar a la Mars Express, que fue hacia Marte. En realidad era la nave de repuesto. Era la nave de repuesto. Prácticamente era una nave gemela. O sea, la que utilizaron en un principio como respaldo para ir a Marte, bueno, les quedó disponible y la utilizan para ir hacia el planeta Venus. Y por otro lado tenemos los pasos de la sonda Messenger, que es de la NASA, también durante el año 2006, digo, conjuntamente con la Venus Express, siguen enviando datos actualizados, y quizá unas pequeñas variantes con respecto a todo lo que se ha venido investigando durante todos estos años, es que la Venus Express ha localizado varias zonas de Venus, de la atmósfera, que tienen variantes de temperatura, o sea, ya no es tan uniforme, si bien el calor sigue siendo tremendo, seguimos hablando de entre 450 y 480 grados centígrados, han encontrado, digamos, pequeños islotes, sobre todo hacia la región polar sur, de variaciones de temperatura. O sea, ya no es tan uniforme y todavía siguen investigando los científicos, o están recibiendo los datos y todavía los están procesando, de cuál puede ser la causa de estas variaciones. O sea, recordemos que a pesar de estas altas temperaturas y alta presión, el clima de Marte, quizás, el clima de Venus, perdón, quizás por la rotación lenta también, no existen vientos fuertes que puedan erosionar rocas, por lo tanto no hay una causa aparente de vientos que puedan, digamos, motivar estas variaciones de temperatura. Claro, porque Venus tiene los vientos fuertes en las capas altas de la atmósfera. Exacto. Que rotan muy rápido. Exacto. En el sentido contrario al planeta. En el sentido contrario al planeta, lo cual, eso sí sigue siendo un misterio. Sí. Creo que cada uno por nuestra cuenta ha tratado de investigar el porqué, o si algún lado hay publicado alguna conclusión científica fehaciente de por qué. Sí, nadie se jugó misterio, todavía. Pero, exactamente, nadie se ha jugado todavía. Tampoco encontré algo que uno pudiera dar por sentado que está correcto, una teoría científica bien fundamentada de por qué Venus gira al revés que todos los demás planetas. Exacto. Ese es otro tema que está ahí. Exacto, su sentido de rotación es completamente distinto a los demás planetas, gira al revés, es retrógrado. Es retrógrado. Exacto, lo que se le dice órbitas retrógradas. Y bueno, creo que volviendo un poco para cerrar un ciclo al inicio de la conversación, lo que en su momento, quizá en la antigüedad o antes de la era espacial, muchos se imaginaron como un planeta paradisíaco, terminó siendo todo lo contrario, es un planeta que es lo más cercano al infierno, entre las temperaturas y el ácido sulfúrico. Sí, y además es el infierno de Dante. Es el infierno, y además es una muestra que está ahí de lo que puede provocar el efecto invernadero, al aumentar el dióxido de carbono en la atmósfera, en este caso por condiciones propias del planeta. Exacto. Así que nosotros que estamos aumentando el dióxido de carbono por cuenta propia, exacto, tenemos nunca que mirar Venus y pensar cómo sí termina. Nunca tan actual ese tema como ahora, el famoso tema del calentamiento global, que prácticamente es el mismo principio que motivó a Venus, o sea, obviamente a una escala planetaria, a llegar a ser lo que es hoy en día, ¿no? Obviamente estamos años luz todavía que pase algo así. Gracias a Dios todavía no. Pero, falta. No, por supuesto. Pero también hay que tener conciencia de que desgraciadamente se ha dado el primer paso. Claro, y bueno, y yo pienso que estudiar el mecanismo de la atmósfera de Venus también es una manera de saber cómo se produce ese efecto invernadero. Exactamente. Es una especie de laboratorio que la naturaleza nos puso ahí para ver cómo es el proceso. Exactamente. Y además lo tenemos delante nuestro, a la vista, todos los atardeceres y todos los amaneceres, el famoso lucero del alba, o lucero vespertino. O sea, Venus lo tenemos ahí patente todos los días de nuestras vidas, delante de nuestros ojos, para decidirnos justamente. Para avisarnos eso. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Exactamente. Bueno, ha sido un gusto tenerte acá en Desde el Sur, Diego Córdoba, siempre. Igualmente para mí. Con sus anécdotas y sus historias de la exploración espacial. Así que gracias. Seguramente vamos a hacer otra reunión por el estilo y... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Encantado. Veremos cómo fue la exploración de Saturno, de Júpiter. Ahí tenemos programas enteros para hacer. Tenemos programas para hacer, bueno, cualquier cantidad. Como siempre, encantado de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, seguro en breve, en próximo encuentro, con mucho gusto estaré por aquí. Bueno, así que nos despedimos con Diego Córdoba, acá desde el sur. El programa que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé, desde Buenos Aires, República Argentina. Y quiero agradecerle a Diego Córdoba el aporte que hace periódicamente a este programa. Diego es una persona muy activa, un entusiasta de la exploración espacial, y cada vez que lo escucho hablar me hace dar cuenta de todo lo que hemos progresado en estos últimos años, ¿no? Un amigo mío decía que la astronomía progresó más en los últimos 50 años que en los 50 siglos anteriores, y creo que este relato de Venus está demostrando eso precisamente. La exploración de Venus es muy particular, porque al estar cubierto de nubes, Venus no puede explorarse por sistemas ópticos. De hecho, como comentaban hace un rato, había dos teorías sobre Venus allá por los años 60. El Venus frío o el Venus caliente. Y prevaleció la hipótesis del Venus caliente justamente porque se hizo un análisis de las ondas de radio que se reciben desde el planeta. Sus nubes no nos permiten ver absolutamente nada. Más allá, como comentaba Esther, de ser un planeta hermoso y que nos muestra sus fases y su brillo en los atardeceres o en los amaneceres de la Tierra, Venus es un planeta que fue un misterio, un verdadero misterio hasta hace pocos años. Las ondas de radio, como les estaba comentando, demostraron que el planeta tenía entre 500 y 700 grados centígrados en su superficie, cosa que nadie podía creer. La historia de Venus viene desde gente que pensaba que allí podrían existir dinosaurios, que era un lugar como un bosque o una selva cubierta de vegetación y de animales por su cercanía a la Tierra y por su superficie nubosa. Hoy sabemos que es algo muy diferente. Venus es un verdadero infierno, como decía Carl Sagan. Temperaturas de más de 400 grados centígrados, lluvias de ácido sulfúrico, un efecto invernadero que prácticamente no permite ver el sol. Y sin embargo conocemos su superficie con una precisión más allá de lo que hubiéramos pensado hasta hace tan solo 40, 50 años. Y eso lo logró la sonda Magallanes fundamentalmente. La sonda Magallanes llevaba un radar muy, muy potente, muy importante. Los radares se llaman del tipo de apertura sintética, que emiten ondas de radio. Esas ondas de radio se atraviesan las nubes y el rebote en la superficie de esa onda es lo que nos permite conocer su altitud, su composición e infinidad de detalles con las cuales se han trazado los mapas de Venus tales y como los conocemos ahora. Conocemos la superficie de Venus tan bien como la de cualquier otro planeta. Si pudiéramos ver a Venus con ojos de radar, veríamos cimas redondeadas como montañas de extensiones enormes, hasta 25 kilómetros de ancho, y con puntas redondeadas debido a los fenómenos volcánicos que existen allí, cosa que ignorábamos hasta hace muy poco tiempo. Magallanes estuvo orbitando Venus entre 1990 y 1994 y confirmó la superficie tan caliente y hostil que ha hecho que ninguna de las sondas que quiso posarse en su superficie haya logrado sobrevivir más allá de algunos segundos. Y ahora con Venus Express tenemos la oportunidad de volver a ver qué sucede con la superficie y las nubes de Venus. Venus Express fue lanzada en el 2005, allá por noviembre. Y por suerte, en febrero de 2007 se llegó a probar la extensión de su misión, lo que hace que hasta el 2009 esta sonda tenga el presupuesto suficiente como para seguir orbitando a Venus y enviándonos sus datos. Y hace unos poquitos días, el 5 de junio, la nave Messenger de la NASA, que es el primer orbitador que se envía a Mercurio, va camino a ese planeta y pasó por Venus. Más precisamente, realizó dos sobrevuelos. Este tipo de sobrevuelos son comunes cuando se envían sondas a los planetas exteriores o a Mercurio, dado que la interacción gravitacional entre el planeta y la sonda puede utilizarse para ajustar la trayectoria de la nave en lo que se conoce como una asistencia gravitacional. El segundo sobrevuelo que hizo Messenger a Venus se realizó, como decía antes, hace unos poquitos días, el 5 de junio, y fue muy, muy cercano al planeta, con una aproximación de tan solo 313 kilómetros por encima de la superficie y en una latitud ecuatorial. Los diferentes instrumentos de la misión Messenger estuvieron activos durante este sobrevuelo, al igual que lo del orbitador europeo Venus Express, y se produjo por primera vez la exploración conjunta de Venus por dos sondas simultáneamente. Al mismo tiempo, varios observatorios terrestres estaban también observando, y la variedad, calidad y cantidad de observaciones al mismo tiempo seguro van a producir un conjunto de datos únicos para analizar la estructura de la atmósfera de Venus y su superficie. Hoy los científicos planetarios que investigan sobre Venus esperan esa retransmisión de los datos con impaciencia desde las antenas de ambas sondas espaciales. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que el programa les haya resultado tan interesante como me resultó a mí. Quiero felicitar también a Esther por la charla que ha sostenido con Diego. Y los esperamos la próxima semana nuevamente aquí en Radio Cosmos Argentina con su programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Que tengan buena semana y muy buenos cielos para todos.